Precisamente tú, precisamente tú, me juzgas de esa forma tan salvaje. Precisamente tú, mi sombra y reflejo, una mala copia de mi vida, me das pena y coraje. ¿Quién más te quiere, te hará llorar? Estúpido refrán que tú sueles usar para disfrazar tu verdad. ¿Quién más te quiere, te hará llorar? No comulgo con esa idea, ni contigo ni con quien sea. Una sonrisa me va mucho más. ¿Quién más te quiere, te hará llorar? Déjate de tonterías, excusas y manías, o yo te voy a dejar. No es cierto para nada que quien más te quiere te hace llorar. Precisamente tú, precisamente tú, a mis espaldas hablas mal de mí, qué cobarde. Precisamente tú me estás vendiendo. Yo que te he visto arrastrarte a mis pies intentando comprarme. ¿Quién más, más te quiere, te hará llorar? Estúpido refrán que tú sueles. Te quiere, te hará llorar. No comulgo con esa idea, ni contigo ni con quien sea. Una sonrisa me va mucho más. ¿Quién más te quiere, te hará llorar? Déjate de tonterías, excusas y manías, o yo te voy a dejar. No es cierto para nada que quien más te quiere te hace llorar.